lo que yo te di. Ay, qué mal me pagas. Daniel Maldonado, el cumbiambero mayor. Es la viñeta de aquella que con la misma estrella vio las carabelas que trajo Colón. Es la viñeta de aquella que con la misma estrella vio las